Esto se volvió necesario. Sé que tengo varias y tú tienes varios. Pero cuando nos unimos siempre es legendario. Ese culo se merece un salario. Pasiva agresiva, le gusta que la dominen, así que de herida. Ando rebelde, voy pa' dentro más sin salvavidas. Aprovecho el debut por si no hay despedida. Más bien agresiva, le gusta que la domine y me deje herida. De la espalda cuando se enfada la tengo encima y le echa saliva. Más pásame tu número. Y el resto te prometo ser histórico. Si quieres te lo pongo en la boca como un lollipop. Uy, hoy te voy a dar un par de códigos. Mala, pásame tu número telefónico. Y el resto te prometo ser histórico. Si quieres te lo pongo en la boca como un lollipop. Hoy te voy a dar un par de códigos. Pásame tu número y si te llaman privado sabes que soy yo. Eso allá abajo más yo sé que se inundó. Tú sabes dónde vivo, baby, cuando llegue solo marca el piso 2, que hoy yo quiero darte hasta que me digas basta, sácalo de